atención de las demás personas. Además, asocia ciertos estímulos emocionales con dolor. El sistema límbico te hace reaccionar inmediatamente cuando detecta algo que pueda hacerte daño. Es por esto que muchas personas con ansiedad social sufren de síntomas físicos y mentales cuando se ven en situaciones incómodas, sudoración, temblor, falta de aire, etc. La misión de este sistema cerebral es mantenerte lejos de los peligros que él percibe. Este sistema opera en un nivel básico por debajo de nuestro nivel consciente y racional. En resumen, el sistema límbico cerebral asocia dolor con ciertas experiencias y placer con otras, en base a lo que ha presenciado en el pasado. Para vencer permanentemente la ansiedad social necesitamos seguir los siguientes. A. Demostrarle a nuestro sistema límbico y a nosotros mismos que no hay nada que temer en las situaciones sociales. Que el miedo que sentimos es irracional. Aprender cómo romper el ciclo vicioso que se desencadena cuando nos vemos en una situación incómoda. 4 métodos de oro. B. Técnicas para reducir los síntomas físicos de la ansiedad en situaciones sociales incómodas. 3 técnicas infalibles anti-ansiedad. Ahora sí, la parte que estabas esperando. Los 4 métodos de oro para vencer la ansiedad social. Método número 1. Cambiar el patrón mental de nuestros pensamientos. Para cambiar el patrón mental de tus pensamientos debes seguir 2 pasos: aprender cómo identificar lo que pasa por tu mente, lo que piensas, y aprender a reexaminar las maneras en que piensas. El propósito de estos 2 pasos es aprender la manera correcta de sintonizar tus pensamientos y luego analizarlos con otra perspectiva. La idea central es la siguiente: la manera en que estás procesando tus pensamientos está manteniendo vigente tu ansiedad social. Tu manera de pensar hoy en día es quien revela lo que las situaciones sociales significan para ti, y eso explica el por qué una situación social particular te puede parecer riesgosa o amenazante. El aprender una nueva manera de ver y pensar las cosas te hará sentirte mucho mejor y bajará tu ansiedad social con el paso del tiempo. Primer paso, identificar y eliminar pensamientos que agravan tu ansiedad. Diferentes tipos de pensamientos ocurren típicamente antes, durante y después de una situación que te ha causado problemas. Por ejemplo, antes de una determinada situación, muchas personas con ansiedad social caen en hacer predicciones, predecir lo que van a hacer o decir mal, la manera en que van a revelar su ineptitud social. Durante la situación, muchas personas con ansiedad social tienden a leer mentes, o tratar de adivinar el porqué de la reacción de las demás personas y lo que están pensando, o pueden catastrofizar y asumir que lo que pasó fue mucho peor de lo que en realidad fue. Después de la situación puede ser difícil dejar de contemplar las cosas que crees que salieron mal, te criticas y te juzgas a ti mismo y hasta puedes hacer suposiciones sobre la manera en que los demás te percibieron. Todas estas son maneras parciales de pensar. Parciales en el sentido de que están influenciadas por el hábito de tomar una perspectiva ansiosa ante las cosas y por ende con gran posibilidad de ser inexactas y erróneas. Eliminar los pensamientos parciales y volver a pensar objetivamente con perspectiva te hará sentir mucho mejor, pero primero debes reconocer la existencia de tus comportamientos parciales para así empezar a bajar la ansiedad. Pensamientos y actitudes parciales. Identifica y haz tu mejor esfuerzo para eliminar las actitudes parciales que apliquen a tu caso personal. Tomar las cosas personalmente. Asumir que las acciones de alguien más fueron dirigidas personalmente hacia ti. Ejemplo, cuando una persona sale del cuarto o mira hacia otro lado cuando tú estás hablando. Otorgarte la culpa. Tomar la responsabilidad cuando no es tuya. Ejemplo, él estaba muy molesto. Debe ser mi culpa. Me pregunto qué puedo hacer para mejorar esta situación. Lectura de mentes. Asumir que sabes lo que están pensando los demás. Ejemplo, ella cree que yo no hablo mucho, a él no le gustan las personas tímidas, ellos saben que yo soy malísimo en esto. Quitarle el mérito a lo positivo. Descontar las cosas positivas como si no existieran, o usar un filtro negativo. Ejemplo, Ella solo dijo eso para hacerme sentir mejor, cualquiera lo pudo haber hecho, solo estaban siendo corteses conmigo. Razonamiento emocional. Confundir sentimientos por hechos. Ejemplo, me siento tan apenado, yo sé que todo mundo me está viendo a mí, asumir que eres inadecuado porque esa es la manera en que tú te sientes. Catastrofizar. Pensar que si algo sale mal va a ser un desastre. Ejemplo, si esta entrevista sale mal nunca podré optar por un mejor trabajo o si no le caigo bien a estas personas nunca seré capaz de tener amigos. Sobregeneralizar. Asumir que porque algo pasa una vez va a seguir pasando siempre. Ejemplo, porque regaste un vaso o no entendiste el chiste entonces seguirás haciendo errores o no poniendo atención. Predecir el futuro. Ejemplo, nunca voy a poder sentirme cómodo al hablar con una persona atractiva, de fijo no me van a invitar a esa fiesta. Pensamiento idealista. Suponer que todas las cosas serían mejor si fuesen diferentes. Ejemplo, si tan solo fuera más inteligente, más atractivo, más alto, más joven, más como los demás. ¿Qué tal? ¿Te pudiste relacionar con algunos de estos pensamientos parciales? Estoy seguro que sí, esto es normal. El primer paso es identificar estos pensamientos parciales para que en el momento que ocurran puedas abortarlos y eliminarlos. Naturalmente, el segundo paso es reemplazarlos por pensamientos positivos que te hagan sentir mejor. Segundo paso, buscar maneras alternativas de pensar. Una vez que sabes lo que estás pensando, el siguiente paso es reexaminar tus pensamientos y buscar alternativas para tus pensamientos parciales. La meta es aprender a cuestionar los pensamientos, en vez de aceptarlos como hechos, explorarlos junto a los detalles que surgen en tu mente cuando piensas sobre ellos, para así determinar si calzan, tienen sentido y si te ayudan en algo o no. Cuando hagas esto te darás cuenta que no hay una manera correcta de ver las cosas, sino que existen muchas posibilidades, algunas que pueden hacerte sentir peor y otras que pueden hacerte sentir mejor. Por ejemplo, si sales a cenar con varias personas y en eso te pones a pensar que todo mundo está haciendo las cosas bien pero que yo las estoy haciendo mal, entonces esta es solo una de muchas opciones de pensamientos. Y es una opción que calza con el hecho de sentirte tenso y nervioso sobre lo que haces y dices, te pone tan acomplejado que no te deja relajarte y disfrutar de tu comida. He aquí algunas otras opciones de pensamientos para esta misma situación. Todos en la mesa están haciendo algunas cosas bien y otras cosas mal, puesto que nadie es perfecto y todos nos equivocamos. Solamente yo estoy pensando en términos de bien y mal. Este pensamiento dualista no me ayuda en nada. Hay tantas maneras de hacer las cosas que importa poco cuál manera escoja, así que mejor ni me preocupo por eso. A los demás les interesa más lo que yo piense, no tanto si hago las cosas bien o no. Hacer las cosas de manera diferente hace que la gente sienta curiosidad sobre mí, pero nada más. No pasa nada. El punto que quiero que entiendas es que hay muchísimas más maneras de pensar que el pensamiento inicial y posiblemente parcial que se te viene a la cabeza al inicio de una situación social. Puedes ver las nubes en el cielo como un signo de lluvia y sentirte decepcionado, o puedes verlas como una posibilidad de sol y sentirte alegre y con energía. La manera en que piensas y en lo que decides pensar, dado que has aprendido a considerar diferentes opciones cuando piensas en algo, afectará directamente la manera en que sientes. Aprender a pensar mejor las cosas te da un mayor control sobre la manera en que te sientes. Por ejemplo, una persona que pensó ellos creen que soy peculiar tiene más posibilidades a sentirse infeliz y rechazado. Sin embargo, se podría sentir mejor si en vez de eso se preguntara a sí mismo cómo sé yo lo que las demás personas están pensando de mí, y luego responde esa pregunta con un pensamiento nuevo: tan solo estoy adivinando. No soy más diferente que estas otras personas. Muy a menudo las personas con ansiedad social tratan de adivinar, como en este ejemplo, y saltan a conclusiones sobre lo que los demás puedan pensar de ellos sin evidencia o base alguna que sustente estos pensamientos parciales. puedes aprender a encontrar alternativas a pensamientos parciales y negativos practicando con las siguientes preguntas. Preguntas que nos ayudan a generar pensamientos alternativos. Cuando te invadan pensamientos parciales y negativos, entonces hazte alguna de las siguientes preguntas para generar pensamientos diferentes y positivos que te harán sentir mejor y bajarán tu ansiedad. Para una determinada situación, pregúntate: ¿cuáles son los hechos? ¿Qué evidencia tengo para sustentar lo que pienso? ¿Qué evidencia hay en contra? ¿Cuál manera de pensar calza mejor con los hechos? El hecho de que pienses algo no hace que esto sea cierto. ¿Cuáles posibles alternativas existen? ¿Qué pensaría yo si contara con una mejor confianza personal? ¿Cómo podría ver a alguien más esta misma situación? ¿Qué le diría yo a otra persona que estuviera pensando en este mismo modo? ¿Qué me diría alguien que se preocupa por mí? ¿Cuáles pensamientos parciales están afectando mi forma de pensar? Estoy sacando conclusiones de la nada. Exagerando. Catastrofizando. Prediciendo el futuro. Leyendo mentes. Solo enfocándome en lo negativo. ¿Puedo hacer algo para mejorar las cosas? ¿Cuáles fortalezas y habilidades poseo para ayudar? ¿Cuáles experiencias pasadas similares me han pasado que me puedan ayudar? ¿Qué ayuda, consejo o soporte tengo disponible de parte de otras personas o de libros? Si no puedes cambiar la situación, entonces trata de mantener la mente abierta al positivismo. Uso de notas para recordar tu nuevo patrón de pensamiento. Los pensamientos parciales y negativos son como malos hábitos y tienden a tratar de volver y volver. Por ende, es muy fácil ceder ante tu pensamiento parcial favorito. Una manera de ayudarte a romper estos viejos y malos hábitos es hacer notas en pequeñas tarjetas, como las de vocabulario que se usan didácticamente, que te ayudan a desarrollar e implementar tu nuevo patrón de pensamiento. Estas tarjetitas son pequeños recordatorios de nuevas formas de pensar que puedes cargar siempre contigo. La razón por la cual las personas usan tarjetitas es porque ellas duran más que pedacitos de papel y puedes llevarlas en tu bolsillo o en la billetera, a donde sea. ¿Cómo hacer esto? Consíguete una tarjetita y en el lado izquierdo de ella escribes un pensamiento típico negativo, como: todos pueden ver lo nervioso que estoy, siempre hago el ridículo, o una pregunta sobre tu pensamiento parcial favorito: estoy leyendo mentes otra vez. En el lado derecho de la tarjetita escribe un pensamiento alternativo que te ayude a sentirte mejor. Usa el otro lado, dorso, de la tarjetita para resumir el trabajo que has hecho y para recordarte a ti mismo de otras maneras de pensar y de cosas que han pasado que van en contra del viejo patrón de pensamiento. Lleva la tarjetita contigo a todos lados. Así la puedes usar cuando sea que la necesites, cuando salgas a hacer algo que consideres difícil, cuando llegues a algún lugar la hojeas antes de hacer lo que tengas que hacer, después de que te vayas y antes de hacer el post-mortem, o simplemente para darte más confianza para afrontar cualquier situación. Úsalas, ellas no fallan. Método número 2. Hacer las cosas de manera diferente. Los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento se entrelazan mutuamente de manera directa. Si piensas que no encajas bien con las personas a tu alrededor, entonces te vas a sentir mal de ti mismo y por ende vas a actuar de manera distante, en la cual solo haces contacto superficial con estas personas que te rodean. Así que es muy importante tanto aprender a pensar diferente, método número 1, como actuar de manera diferente, método número 2. Estos dos juntos te harán sentir mejor. Exponerse más y experimentar con nuevas maneras de hacer las cosas, como por ejemplo ser más extrovertido, hablar más y hacer más preguntas o hacer un mayor esfuerzo por conocer gente nueva, te permite descubrir si nuevas maneras de pensar son más realistas y te benefician más. Las personas con ansiedad social quieren protegerse de las cosas que más temen: humillación y rechazo. Por ende, estas personas tratan de mantenerse al margen y aisladas del posible desastre y evitan hacer cosas que consideran riesgosas, naturalmente sus vidas se vuelven restringidas, pues su manera de pensar elige esta restricción como la opción más segura. Comportamientos seguros y evadir situaciones sociales son reacciones comprensibles al hecho de sentir ansiedad. Sin embargo, a corto plazo estas mismas personas tendrán una gran dificultad para lidiar con esta ansiedad. Lidiar con los pensamientos es un comienzo, pero hacer las cosas de manera diferente es esencial si vas a poner tus nuevos pensamientos en uso. Evitar las situaciones y no actuar igual a incremento de ansiedad. Cuando te sientes incómodo y con miedo por culpa de una situación particular que no es de tu agrado, tu reacción natural, gracias en parte a tu ansiedad social, es la de escapar dicha situación o simplemente evitarla desde el principio. Este tipo de comportamientos son los comportamientos elusivos. Los comportamientos elusivos te pueden librar del miedo y de la ansiedad temporalmente, pero no lo harán para siempre. ¿Por qué? Porque estos comportamientos lo que hacen es prevenir que tu cerebro y sistema límbico aprendan que una situación es segura y que el miedo que sientes es irracional. El comportamiento elusivo previene que tu cerebro se acostumbre a situaciones nuevas y diferentes. Al igual que cuando eras joven y aprendiste a montar una bicicleta. Al principio estabas tenso, con miedo y no muy seguro de hacerlo. Pero con la práctica y al exponerte continuamente a esta situación aprendiste a dominarla y luego te diste cuenta de que no tenías nada que temer. La importancia del coraje y del miedo. El coraje consiste en actuar aun cuando sientes miedo. Además, el miedo no es tan malo como piensas. Si te apoyas en el miedo para guiar tus acciones, entonces te darás cuenta de algo sorprendente. Después de hacer algo en repetidas ocasiones, verás cómo el miedo irá desapareciendo lentamente con cada repetición. La situación que antes te causaba miedo, ahora tu cerebro la ve y la asimila como normal. No hay nada que temer. No le temas al miedo. El miedo debe ser un aliado que te guía a una mejor vida. Una vida con mejores oportunidades y sin comportamiento elusivo. Todos estos años esquivando el miedo y ahora te das cuenta que al fin y al cabo te termina beneficiando, pues te abre puertas que antes tú mismo cerrabas. Primer paso para hacer las cosas de manera diferente. El primer paso para empezar a hacer las cosas de manera diferente está en enfrentar tus miedos. Ya vimos que el miedo no es tan malo como pensábamos. Por ende, de ahora en adelante debes hacer las cosas aun cuando sientas miedo. No trates de eliminar tus miedos antes de exponerte a una situación social. Al contrario, debes actuar aun cuando sientes miedo. De esta manera, cuando salgas bien librado de la situación, tu cerebro se irá adaptando paulatinamente a este tipo de situaciones, pues se dará cuenta que no tiene nada que temer. Piensa en cosas y actividades de tu pasado que has hecho a pesar de sentir miedo, te darás cuenta que las actividades que más orgulloso te hacen ahora son las que conquistaste aun cuando sentiste miedo. Para cambiar tus sentimientos primero debes cambiar tus acciones. Está psicológicamente comprobado que cuando el ser humano hace algo, o sea que lleva a cabo una acción determinada, entonces sus sentimientos siguen a esta acción. Los dos van de la mano, como ya vimos anteriormente. Si te esperas toda tu vida para sentirte bien o para sentirte libre de ansiedad social, entonces tu espera va a ser infinita. Si sientes miedo de ver a los ojos o de hablar con una persona atractiva del sexo opuesto, entonces ese miedo no va a desaparecer al menos de que la veas a los ojos a pesar de sentir miedo. Debes empezar a actuar a pesar de tus miedos para así lograr amaestrar un comportamiento que te depare mejores oportunidades. Dices a ti mismo que tienes miedo, pero que aún así vas a hacerlo. No dejes que el miedo te lo impida. Tampoco te desgastes tratando de eliminar este miedo. Reconoce que el miedo es una reacción en tu cerebro y que si actúas a pesar de él, entonces este miedo perderá su efecto. Así con todas las situaciones venideras el miedo se irá desvaneciendo. Conquistar los miedos es parte integral de la vida y te hará crecer como persona. A veces cuando te enfrentes a una situación que te puede causar ansiedad vas a sentir ganas de evitarla, pero si mantienes la costumbre de enfrentar tus miedos diariamente, entonces te darás cuenta de que nunca vas a lamentar el haber enfrentado tus miedos. aun cuando las cosas no te salgan de la manera que esperabas, vas a sentir gran satisfacción y orgullo por haberte enfrentado a la situación. Y contrariamente, cuando evites tus miedos, te sentirás débil y mal de ti mismo. Mini ejercicio para hacer las cosas de manera diferente. Con una situación particular en mente. 1. Identifica tu comportamiento, pensamientos parciales, evitar la situación, ceder ante el miedo, etc. 2. Identifica la conexión entre lo que haces y lo que piensas. Por ejemplo, identifica tus predicciones, expectativas, pensamientos, actitudes, memorias, suposiciones, etc. 3. Haz algo diferente a lo que normalmente harías para poder descubrir qué pasa cuando lo haces. La meta es usar tu curiosidad al igual que tu coraje y tomar acción. 4. Evalúa lo que pasó. ¿Cómo te sientes? ¿Fue tan terrible como lo imaginabas antes? Una vez terminado, piensa sobre lo que pasó con una mente abierta y date cuenta si tus pensamientos iniciales tenían razón o no. 2. Paso para hacer las cosas de manera diferente. El segundo paso para hacer las cosas de manera diferente y exponerte a nuevas situaciones sociales está en eliminar los comportamientos seguros. Un comportamiento seguro es una acción que haces para protegerte de situaciones sociales que ves como peligrosas. Al fin y al cabo, estos comportamientos seguros reducen tu confianza personal porque te dejan con el mensaje de que tú necesitas cierta protección, que sin esta protección estarías inseguro y expuesto. Si bien es cierto, enfrentar tus miedos y enfrentarte a una situación que te pone ansioso es un buen primer paso, también es esencial que a toda costa dejes de evitar este tipo de situaciones. Muchas personas con ansiedad social evitan ciertas partes de una situación social con el fin de reducir la ansiedad que sienten. Lo que no saben es que caer en estos comportamientos seguros es igual de malo que evitar la situación al 100%. A corto plazo, estos comportamientos seguros te pueden hacer sentir mejor, pero a mediano y largo plazo agravan tu ansiedad porque evitan que tú te enfrentes a ella. Evitar comportamientos seguros es importantísimo, pues le permite a tu cerebro desaprender la ansiedad social y darse cuenta de que la situación es segura. Ejemplos concretos y comunes de comportamientos seguros pueden ser acudir a medicinas, cigarrillos y alcohol para reducir temporalmente la ansiedad. En ese momento te ayudan, pero a largo plazo siempre dependerás de ellos para poder bajar tu ansiedad. Lo mejor es evitarlos, enfrentarte a la situación, darte cuenta que nada malo te pasó y así el miedo y tu ansiedad social irán desapareciendo poco a poco. No le impongas límites innecesarios a tu comportamiento. Cuando te expongas a una situación social y trates de hacer las cosas de manera diferente, entonces pregúntate a ti mismo cuál es el objetivo que estás tratando de alcanzar. Imaginemos que te invitan a un asado a la casa de un amigo. No puedes esperar que tu ansiedad mejore si estás aislado en una esquina sin interactuar con los demás. Debes abandonar poco a poco tu zona de confort y exponer tu comportamiento a diversas situaciones, aunque al principio las consideres peligrosas. Puede ser empezar una conversación, contar una anécdota graciosa, ver a una persona atractiva a los ojos y hablarle por un buen periodo de tiempo. Lo que sea. En el momento que te pilles a ti mismo limitando innecesariamente tu comportamiento, como por ejemplo aislarte del grupo o solo interactuar con una persona de